Mientras Trump persiste en una política hostil hacia Cuba en el recrudecimiento del bloqueo económico, político y financiero, en la isla la constancia y la confianza de nuestra fortaleza es una realidad, sobre todo al conocer la historia de Esther Peña Tejeda, una cubiteña que cuida a su hijo Yoandri Elisa Peña, quien desde un año de vida se le diagnosticó una parálisis cerebral. Bueno, a él lo visitan cada vez que vienen los médicos, cuando él se enferma, que yo voy allí y viene y lo atiende. Cuando él tiene un problema, yo voy al CDR. Yo no tengo queja. ¿Tiene todas las atenciones desde qué edad? De la edad de un año empezó con la enfermedad y hasta ahora que tiene 31, que va a cumplir 32 el día 10 de julio. Hasta su hogar en Vilató llegó la visita especializada de la logopeda, fisioterapia y el estímulo del delegado en la circunscripción. Bueno, ellos lo atienden por el problema de la mano que no la mueve mucho, por muchas cosas que lo atienden él por la enfermedad que tiene. ¿Qué cantidad de dinero usted tiene que pagar por este servicio? Ninguno, todo este servicio ha sido regalado. Yo no puedo quejarme del Estado, y menos de Fidel, porque Fidel me dio un televisor, me dio un DVD regalado, le dio un colchón regalado, muchas cosas que le dan al niño. Decir Fidel es decir la Revolución Cubana. No, es decir mi vida. Porque yo no puedo quejarme de él. Cuando yo lo necesité, él me sirvió. Y gracias a él, yo tengo todas las condiciones de mi hijo, porque yo con mi salario de 235 pesos, nunca iba a llegar a comprarle un televisor ni un frío tampoco. Y sobre todas las cosas, porque él no está físicamente, pero su legado sigue. Aquí están las nuevas generaciones dándole continuidad a lo que Fidel formó. Así mismo es. Me siento orgullosa de todo esto que mi hijo está viviendo, en que no camine, pero tienes actividades por los CDR, por la federación. Dailín Socarrás, licenciada en terapia física y rehabilitación, asegura que la visita al hogar repercute en la calidad de vida del paciente. Tiene una parálisis cerebral, estamos con la defectóloga que le está dando tratamiento por parte de defectología. Ella le estimula el vocabulario según sus posibilidades, hasta qué punto necesita rehabilitación en ese caso, pero realmente él ha logrado ya lo que el máximo que logran este tipo de pacientes. Él está muy bien físicamente para la patología que tiene. Entonces, ¿qué nos queda? Estimularlo por la parte de defectología, que se sienta querido, el cariño que se le da al paciente, es muy importante. La salud, una de las conquistas de la Revolución Cubana, se consolida desde la circunscripción en Sierra de Cubitas, con la certeza de que, a pesar del reciente discurso hostil del presidente de los Estados Unidos, el bienestar social es la prioridad, porque en el socialismo, el ser humano es lo más importante. Fue un reportaje de María del Carmen Castañeda Barona.